Muy buenos días, patrullero, ¿cómo se encuentra? Buenos días, un saludo para todos los oyentes y pues estaré atento para coordinar o explicar algunos comportamientos que van contra la convivencia de seguridad ciudadana y también para narrar acerca de los comportamientos más frecuentes que incurre la comunidad de Soacha. Pues, patrullero, empecemos por contar, digamos, en qué se fundamenta la convivencia y la seguridad ciudadana y, digamos, en el nuevo Código de Policía, ¿cuál es el objetivo de implementar esta misma como normatividad? Bueno, pues la filosofía como tal del Código de Policía se trata de hacer, o sea, educación ciudadana frente a la población. Lógicamente, pues se viene trabajando en conjunto para que las administraciones municipales en todos los departamentos a nivel nacional pues trabajen en conjunto con la comunidad en un tema pedagógico. Ese tema pedagógico se implementa para que las personas tengan algunos comportamientos sencillamente de que vayan no vayan en contravía, ¿cierto?, la convivencia ciudadana, sino que sencillamente tengamos una certeza pues de que el ciudadano pueda convivir en un ambiente sano, sencillamente de que un ambiente pues de paz, para que todos los ciudadanos sencillamente tengamos esa posibilidad de brindar un mejor futuro para el mañana, que se trata de eso, de corregir algunos comportamientos que han generado de pronto molestias frente a la comunidad y frente a algunas personas. Patrullero, he sabido que hay bastantes críticas con el tema del Código de Policía. Actualmente cursan cerca de 35 demandas a nivel nacional sobre para evaluar algunos elementos del Código de Policía, que si bien se hacen, o sea, si bien tienen unos aportes importantísimos, hay otros que quedan ahí como en el aire. Por ejemplo, el tema de poder acceder a las viviendas sin ningún permiso, solo por sospecha, por ejemplo. Entonces sería bueno ir aclarando ese tipo de cosas a la audiencia y de pronto para dar más claridad frente al tema. Bueno, pues recordemos sencillamente de que hace poco, el 30 de marzo, salió un decreto 555, a la cual modifica algunos reglamentos que estaban en el Código de Policía. Y en ese marco, pues, reglamenta todo lo que tiene que ver con algunas de estas conductas que estaba tipificado en la ley 1801. Tengamos en cuenta de que el ingreso al domicilio, pues, tiene que ser justificado. Eso ya, de todas maneras, autoridades lo saben. Y ya se ha implementado acerca de algunos, de pronto, algunas acciones frente a eso. Entonces, sencillamente, pues, no es que el policía vaya a entrar arbitrariamente frente a las viviendas sin ninguna justificación, sino que sencillamente tiene que verse reflejado, ¿cierto? Porque una de esas condiciones es que por lo menos la vida de terceros o alguna persona esté en peligro para ser motivado el ingreso. Por lo menos la violencia intrafamiliar es un delito a la cual, pues, se ven muy afectadas sencillamente las mujeres o algunos niños en sí. Entonces el policía tiene que ingresar a ese domicilio para tratar de verificar esta situación, y eso se trata. Conductas como estas son justificables y que sencillamente no requieren de orden judicial. Entonces es para verificar sencillamente de que la vida, o para tratar de salvaguardar la vida de las personas o terceras personas que estén de pronto en un grado de indefensión en el momento. El tema de las basuras, acá encontré este artículo interesante que nos habla de el tema de para mantener las calles limpias, la recolección de basuras, el bozal para perros, digamos que con alto riesgo de pronto de morder razas catalogadas como peligrosas. ¿Cómo se controla ese asunto? ¿Qué efectos ha tenido hasta el momento? Bueno, hubo, después de la aplicación del código o de la publicación del Código de Policía, la ley 1801, una misión presidencial, la cual el señor presidente pues manifiesta de que hay una jornada pedagógica de aproximadamente unos 6 meses. Estos 6 meses, a pesar de que no existe un decreto como tal, pero la locución presidencial es un acto administrativo que es válido, entonces se está haciendo o se está implementando comparendos pedagógicos. Estos comparendos pedagógicos, pues, trata de que todos estos comportamientos, los que usted decía anteriormente, como arrojar basuras, como que los animales pues que depositan sus heces y no hay ningún control precisamente por parte de las autoridades, Entonces se vienen implementando estos comparendos. Curiosamente, el municipio de Soacha se viene implementando más que todo, o la mayoría de comparendos que se han implementado pedagógicos, es por esta conducta de dejar los animales que depositen sus heces y que no, ellos no, o el dueño o el propietario no tenga ningún control o ningún respeto frente a la sociedad que de pronto está dentro de los parques. Entonces, estos son conductas que se están corrigiendo, pero de esa forma pedagógica se hace el comparendo y se invita a la persona para que haga un curso pedagógico entre las inspecciones de policía. Patrullero, frente a la socialización de este nuevo código de policía, ¿cómo ha sido la recepción por parte de las comunidades frente a este tema? Bueno, nosotros hemos venido trabajando de manera atenta a la comunidad, sobre todo a los multiplicadores que pueden ser los representantes de cada comunidad. Puede ser los presidentes de Junta de Acción Comunal, se han hecho cursos pedagógicos frente al código de policía. Todo el equipo de la policía de prevención, el equipo de asuntos jurídicos, el comandante directamente del distrito de policía, mi coronel Vaquero, pues se ha hecho unos esfuerzos grandes para que todos los ciudadanos tengan un conocimiento y una certeza y no puedan aludir de que se desconoce la norma. Recordemos que no lo asume responsabilidad, sino que sencillamente se hacen todos los medios para que tratemos de educarnos frente al código de policía. Entonces la policía viene trabajando de la mano con la comunidad, tratando de tener todos estos comportamientos los más frecuentes, para que la ciudadanía tenga un barniz, por decirlo así, frente a los comportamientos más comunes de que pueden causar en un comportamiento contrario a la convivencia ciudadana. ¿Qué aspectos se pueden destacar de este nuevo código de policía? Digamos, ¿qué cambió frente al otro que venía vigente? Sí, bueno, uno, pues porque sencillamente el decreto pues anteriormente estaba obsoleto frente a las multas, porque eran las multas de 200 pesos, multas de 100 pesos, como podemos definir, pues no son multas equivalentes al día de hoy. Por analogía jurídica sabemos de que las leyes vienen cambiando según la transformación y las necesidades del pueblo. Entonces es una ley cambiante y que se ajusta sencillamente a la realidad colombiana de hoy, a la cual pues debemos tomar conciencia de que sencillamente hay unos comportamientos que debemos corregir como ciudadanos para tratar de culturizar la sociedad y convertirnos en un país modelo. A pesar de eso, que nos falta un talante mucho mayor por las garantías que debe brindar frente al Estado, frente a la población ciudadana, pero debemos empezar prácticamente por eso, por educar al pueblo. Y de pronto lo que debemos resaltar aquí es sencillamente los derechos que se le da, ¿cierto?, a la comunidad frente a todos estos comportamientos que no tienen ningún control. El arrojar basura, lo que venía comentando anteriormente, colarse en el Transmilenio, o sea, no tenía ninguna, o sea, más de contravencional, ni una multa clara o una sanción clara para las personas. Entonces, que aquellos contraventores de pronto que incidían en esas conductas no tenían ningún control y la policía se quedaba sin herramientas frente a eso. Entonces, es una herramienta fundamental que ha trascendido de pronto a los cambios para mejorar en el servicio de policía y sea más efectivo, y a la vez hay una sanción para aquellas personas que no quieren de pronto estar en vía, pues, sencillamente al respeto de la comunidad. Bueno, patrullero, una pregunta. Usted nos está hablando ahorita de las multas que se están aplicando actualmente, que son a manera pedagógica, ¿cierto? ¿A partir de cuándo entonces, habían dicho que 6 meses desde el gobierno nacional, a partir de cuándo iniciaría a aplicar la multa económica? Bueno, sí, claro, las multas empiezan a partir de agosto. Ya se están imprimiendo las comparenderas, a la cual pues se le va a aplicar de sanciones, y ya no son del tipo pedagógico, sino ya se va sencillamente a castigar el bolsillo del colombiano. Pero no se trata de eso, de todas maneras se trata es de que el ciudadano de todas maneras tenga esos comportamientos, se puedan mediar antes de llegar a hacer o realizar una multa. Entonces ya para el mes de agosto tiene que estar, aunque ya se han hecho comparendos y multas, porque en tal, o sea, como tal la ley no prohíbe de que se realice comparendos y de que sean castigados de pronto de esa forma, de que ya hayan consignaciones frente a eso. El municipio ya tiene ya cuenta con una cuenta administrativa, la cual pues van depositando todas aquellas multas de pronto que incurren los infractores. Patrullero, una pregunta frente a eso. Yo le voy a poner un caso. Entonces, resulta que pues uno va a la comunidad y en la comunidad uno dice, Una de las cosas que siempre le cuestionan a la policía es que agarran al personaje X, ¿cierto? Que bien está distribuyendo alucinógenos, o que pues por lo menos ya se tiene como unos referentes de su sospecha como delincuente, ¿cierto? Sí. Entonces la comunidad se queja, la comunidad llama a la policía viene, lo agarra 12 horas, eso continúa y a las 12 horas vuelve y lo sueltan. Y ¿hasta dónde cambió esa situación dentro del nuevo código de policía? O sea, ¿sí hay una sanción un poco más amplia para ese tipo de personajes o necesariamente se necesita tener un denuncio, tener un conducto regular como pues la ley lo requiere? Bueno, lógicamente todas las personas tienen el derecho al debido proceso. En algunos casos, pues el servicio de policía ha tratado de mejorar frente a la pedagogía de nuestros policías también para que tengan la certeza y el conocimiento de la norma como tal y se respete el debido proceso a todas las personas. El artículo 255, por lo menos, que es el traslado por protección que se le aplica a las personas que están indocumentadas o en el momento de pronto que están en contravía de algún comportamiento de pronto que puede verse afectado o está su vida en peligro. Entonces, para tratar de proteger su integridad, se traslada a este centro de protección en donde pues ahí recibe ayuda psicológica, donde recibe precisamente un tratamiento médico de pronto si la persona se encuentra en algún estado de pronto de indefensión y que puede de pronto vulnerar los derechos de otras personas. Entonces en ese ámbito de pronto se trata de que una persona por lo menos está en un grado de excitación y sencillamente no hay una justificación jurídica o no ha cometido ninguna lesividad dentro del código penal o con una conducta como tal, pues se le aplica de todas maneras el traslado por protección 24 horas para que la persona lógicamente pues trate de pronto de reparar esa conducta y sencillamente sea un poco ya cuando una ya se disponga a salir a la calle pues ya tenga de pronto, ya esté más calmado con los ánimos y no vaya de pronto a afectar algún derecho jurídicamente tutelado como el derecho a la vida, lesiones personales, porque lógicamente hay personas que no han cometido el delito, pero sí por lo menos la tentativa como tal, tratamos nuestra función constitucional es la prevención del delito y eso hemos tratado nosotros de consumar frente a eso.